Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana, en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. También se emite en Sinsiliki Ratia, en Orereta, en el 100 de la FM. En este programa número 125 os traemos los siguientes contenidos. Reseñamos la solución de las encausadas por el coño insumiso. Os traemos el comunicado de la concentración de Andalucía con Kurdistán. Os hablamos del acto de Plataforma Andalucía por el derecho a decidir. Reproducimos un comunicado de Stop Desahucios 15M Granada que denuncia las malas prácticas del BBVA. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! La semana pasada os compartíamos la crónica y valoraciones de abogadas y observadoras durante el juicio al coño insumiso de Sevilla. El viernes pasado se hacía pública la sentencia en la que se absuelve a las tres mujeres acusadas de cometer un delito contra los sentimientos religiosos, así como del delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión o creencias que le atribuía la Asociación de Abogados Cristianos. A su vez, la sentencia enmarca la protesta ocurrida el 1 de mayo de 2014 dentro de las protestas ante el proyecto de reforma de la ley del aborto de Gallardón. La protesta buscaba reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los derechos laborales, llevando al Día Internacional del Trabajo las reivindicaciones propias de las mujeres contra la precariedad laboral y los salarios bajos. Desde Info Almaina queremos dar la enhorabuena a las encausadas y a sus abogadas y nos alegramos de que después de 5 años de proceso judicial haya prevalecido el derecho a la protesta. Seguimos en Info Almaina en el 88.5 de la FM en radioalmaina.org con el siguiente contenido. El miércoles 16, el colectivo Andalucía con Kurdistán convocaba a una concentración en la Plaza del Carmen con el objetivo de denunciar la invasión turca del norte de Siria. Escuchamos a continuación el comunicado que se leyó en el acto. Hoy Andalucía con Kurdistán, que es una organización que nació hace un par de años con el objetivo de respaldar las movilizaciones que pedía el movimiento kurdo, hemos decidido convocar esta concentración en rechazo de la ofensiva militar turca. Os agradecemos a todos y a todas estar aquí presentes apoyando al pueblo kurdo, el cual se encuentra nuevamente en una encrucijada entre el ISIS por un lado y Turquía nuevamente por el otro, con todo el peligro de un enorme desastre humanitario nuevamente en la región. El pasado miércoles 9 de octubre, el ejército turco comenzaba este ataque militar contra el nordeste de Siria. Desde 2013, como sabéis, esta región mantiene un autogobierno denominado Federación Democrática del Norte de Siria, basado en los planteamientos del confederalismo democrático. Un sistema fundamentado en la liberación de la mujer, la ecología, la democracia directa y la pluralidad religiosa y étnica, que supone una solución de paz y convivencia en una región hostigada por tensiones de carácter sectario y que se convierte en un ejemplo no solo para Oriente Medio, sino para todos los pueblos del mundo. En medio de tremendas dificultades y contradicciones propias de un país en guerra, este modelo ha permitido la convivencia durante estos años de diferentes etnias y nacionalidades, kurdos, árabes, siríacos, turcomanos, etc., así como han logrado derrotar a la organización yihadista ISIS, que mantenía un régimen de terror totalitario en una amplia zona de Siria. Sin duda alguna, la región de Rojava se ha convertido en la zona más estable de toda Siria en los últimos años. El ataque militar turco no solo es un desastre humanitario que lleva de nuevo el horror de la guerra a la población civil, sino que se trata de un intento de aplastar una de las experiencias de cambio social más importantes de nuestra época. Quienes sacrificaron miles de vidas en la lucha contra el terror y por una sociedad igualitaria, democrática y ecologista, se ven hoy abocados al abandono y la traición de todos los estados. Solo la movilización y la solidaridad de los pueblos puede parar esta masacre. ¡Rojava será la tumba del fascismo! ¡Rojava será la tumba del fascismo! Si la Federación Democrática del Norte de Siria puede hacer evolucionar y desarrollar un sistema no basado en el terror como el del ISIS que toleró, ¿no?, sino un sistema que tiene sus bases en la democracia directa, la ecología y la liberación de la mujer. También tenéis que saber que desde la Federación Democrática del Norte de Siria no se ha disparado ni una sola bala hacia territorio turco en todos estos años. Ante las continuas provocaciones de Erdogan, las fuerzas democráticas de Siria han tratado de rebajar la tensión en todo momento. Esto no significa que se vayan a defender valientemente como se defendieron del mismo monstruo que es el Estado Islámico y que ahora corren el riesgo de volver a tener que hacerle frente, ya que los bombardeos de la aviación turca han provocado la liberación de centenares de presos del ISIS. La humanidad no puede mirar hacia atrás y olvidar a todas las personas que dieron su vida en la lucha contra el terror yihadista. ¡Que viva la lucha del pueblo kurdo! ¡Que viva la lucha del pueblo kurdo! Thank you. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Seguimos en InfoAlmaina. Pues también ayer, miércoles 16, la plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir organizaba una concentración frente a su delegación del Gobierno como protesta ante la sentencia de Procés. Una vez iniciado el acto de protesta, los centenares de concentradas arrancaron en manifestación espontánea por el centro de la ciudad, recorriendo la Gran Vía y bajando por Reyes Católicos para terminar en una sentada en Puerta Real. Hoy jueves, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha anunciado su intención de sancionar a las organizadoras de la protesta de ayer por el derecho a decidir, bajo el pretexto de que la autorización era solo para una concentración. La subdelegada sigue pues en la línea de criminalizar, mediante sanciones, las protestas granadinas, como ya denunciaron el pasado 8 de octubre varios colectivos en una rueda de prensa frente a su delegación del Gobierno, quienes denunciaron la hostilidad e injerencia permanente de la subdelegada en protestas y convocatorias de carácter social. Desde el lunes ha habido concentraciones de protesta a raíz de la sentencia y de la represión policial en las protestas en Cataluña, en otros lugares como Madrid, Bilbao, Sevilla o Jerez. En Madrid y Granada, grupos de extrema derecha se presentaron frente a la protesta con la intención de boicotearla y lanzar su mensaje anticatalán y ultraespañolista. También esta noche en Barcelona han hecho acto de presencia. Recordamos que en los tres días de protesta, desde que se hiciera pública la sentencia y según información de seguimiento del periódico La Directa, los servicios de emergencias médicas han contabilizado 344 personas heridas, una de ellas con la pérdida de un ojo por una pelota de goma, a pesar de que su uso está prohibido en Cataluña. Otra ha sido arrollada por un furgón policial y posteriormente aporreada, sufriendo un traumatismo craneoencefálico. En lo que va de semana, 66 personas han sido detenidas y 5 de ellas están actualmente en prisión preventiva. Al menos 12 periodistas han sido agredidas por la policía a pesar de llevar el brazalete de autorización de prensa. Fuera de Cataluña, el balance de hoy es de 4 detenidas en Madrid y más de una decena en Vitoria, a raíz de las protestas de solidaridad. Hoy ha arrancado la huelga estudiantil con una masiva manifestación en Barcelona de cara a la huelga general convocada para mañana viernes en toda Cataluña. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vamos ya con el último contenido hoy. El pasado 10 de octubre, el grupo Esto Desahucio Granada 15M desarrolló una concentración en las puertas de la entidad bancaria BBVA. En esta ocasión, la concentración tuvo lugar en el barrio del Zaidín y se reunieron medio centenar de personas en las puertas, mientras un pequeño grupo de compañeros de Esto Desahucios, junto a las familias afectadas, entraban a negociar con la entidad. En la puerta se denunciaron las malas prácticas del BBVA. El negocio de este banco ha sido vender las viviendas con las familias dentro a fondos inmobiliarios como Divarian y a otros fondos buitres, seguir reclamando la deuda a las familias y emprender procesos de desahucios sin llegar a acuerdos con estas familias. Han sido muchos los escritos, las reuniones, las llamadas. Sin embargo, BBVA responde con lo mismo: nosotros no podemos hacer nada. Cuando son ellos los primeros culpables de las situaciones críticas que están padeciendo las familias, puesto que han negado soluciones viables y han vendido las viviendas donde están. Por ello, el grupo Stop Desahucios Granada 15M volverá las veces que haga falta a las puertas del BBVA y no parará hasta que a Rocío se le conceda la extinción de la deuda, puesto que el banco se quedó con su vivienda en lugar de ofrecerle una solución viable. Y hoy en día, cuando la familia ha perdido su vivienda, el BBVA le sigue reclamando la deuda. A José y Mari, que solicitan al BBVA una reestructuración de la deuda y poder seguir pagando la vivienda en la que residen. A Eva, quien solicita al BBVA una solución para que ella y sus hijas puedan permanecer en la vivienda pagando una cuota asequible a sus ingresos. A Manuel y Paqui, que fueron víctimas de una estafa entre un promotor y el BBVA, quienes, aliados, convirtieron una permuta de vivienda en una hipoteca impagable. Hoy día amenazados por un desahucio, y quieren recomprar su vivienda a un precio asequible.

Stop Desahucios realiza concentraciones todos los jueves a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica. Hoy hemos podido escuchar varios temas del disco Cosmic Tribe de Calagat 13. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Esto es lo que nos cuentan sobre su música. Hola familia de Radio Almaina, soy EC13, aunque la mayoría me conoce como Calagat 13 en el mundo de la música. Pincho rollo urbano con raíces en la escena granadina de toda la vida. También produzco música, de hecho sale un disco recopilatorio con los singles que he sacado los últimos años y estará disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. El 22 de noviembre estaré en Mestizao Festival en la Sala Tren junto a un montón de grandes artistas. Pero podéis verme pinchar y venir a divertir bailando electro, bass, breaks en las sesiones que hacemos semanalmente en la Sala Buga Club. Espero veros por allí. Un abrazo fuerte a todos. Pues hasta aquí este Infomaina número 125. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Necesitamos tu apoyo para mejorar la cobertura de la radio, así que hazte socia y apoya los medios libres. Y aquí lo dejamos por hoy. Nos escuchamos el jueves que viene. Infoalmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta luego. Hasta luego.